Una vez conocí a Jesús y puse mi fe en él. Nada puede apagar su luz y siempre estaré con él. Y ni la muerte ni la vida, el presente o porvenir, ninguna cosa creada me puede apartar de su amor. Por eso soy más. Por eso soy más.